para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Anuncian nueva película de actividad paranormal. Durante el evento Cine Europe, Paramount confirmó la séptima parte de la saga de terror, que llegará después de The Ghost Dimension de 2015, y aún no tiene fecha de estreno ni hay mayor información sobre la trama. Además, se informó que ya comenzaron los rodajes de la secuela de Un Lugar en Silencio, la que será dirigida nuevamente por John Krasinski, protagonizada por Emily Blunt, y se estrenará tentativamente el 30 de marzo de 2020 en Estados Unidos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.